Porque es que para llegar aquí se necesita algo que lo active y que rompa, ¿no? A veces esa incomprensión que el ciudadano no vincula sus problemas con en el hecho abstracto de la propuesta política. Y a nosotros nos ocurrió un poco lo que yo le digo, ¿cómo convencer a alguien que tiene hambre de que su hambre está vinculada a algo como esto, que es una figura un poco bien difícil de comprender? El día que los indignados de España vinculen que el paquetazo que le están aplicando y las condiciones de miseria y de hambre que lo están empujando pudiesen ser resueltas activando un proceso constituyente que lo lleve a cambiar la situación de quienes están tomando las decisiones, ese día seguramente tendremos mejores noticias. Y creo que en el mundo entero deberíamos nosotros apoyar estos procesos. Es oportuno incluso que en la reunión que va a haber en Caracas, el 4, 5 y 6 del Foro de Sao Paulo, podamos nosotros llevar incluso la propuesta de que el foro incorpore a los temas lo que es los procesos constituyentes que se están dando en algunos países donde hay partidos que son miembros del foro y que a lo mejor no es la discusión en los partidos. Ustedes dirán, bueno, pero eso ocurre, claro que ocurre. Afortunadamente, incluso ahorita el proceso de descolonización acaba de ser metido o en la agenda como un asunto de interés del Foro de Sao Paulo. Va a haber una mesa para tratar el problema de las colonias en América Latina y la cual va a tener como responsable a los compañeros de Puerto Rico y de Curazao, que son colonias, pues tenemos colonias en América Latina, en el Caribe Oriental y Occidental, en las Malvinas, en fin. Todavía no hemos terminado ni siquiera nosotros de cerrar ese proceso de descolonización en América Latina. Y así como es ahora que la izquierda pone su mirada hacia un asunto tan serio como ese, creo que sería importante como una conclusión de este evento la posibilidad de que delegados que están aquí, que vamos a estar en el Foro de Sao Paulo, podamos llamar la atención y la preocupación sobre que hay movimientos incipientes constituyentes en varios países de América Latina, de Europa y de otras partes del mundo, que bien valdría la pena de que una fuerza, un referente importante de la izquierda, como es el Foro de Sao Paulo, pues también, digamos, preste la atención y apoyo a la posibilidad de que esto tenga un desarrollo y pueda dar un salto en la calidad del impulso político. Definitivamente, para nosotros, así como el compañero boliviano decía que la guerra por el agua y la guerra del gas activaron el proceso constituyente, para nosotros el Caracazo, la rebelión de los pobres, activó el proceso constituyente. El 4 de febrero, la rebelión de los militares, y el 27 de febrero terminaron de impulsar el proceso constituyente que era las ansias de cambio que el pueblo venezolano estaba abrazando y que terminó al final de comprender que su angustia y su pobreza y su soledad y su desesperanza estaba vinculado a la necesidad de abrir los cambios a través de la constituyente y efectivamente así se hizo. Creo que tenemos una constitución de avanzada que ha sido profundizada por las leyes que hemos nosotros producido a partir de la constitución del 99. Es la primera constitución que el pueblo vota y aprueba, de hecho. Y incluso la mayoría de las leyes han empezado por el cambio del sistema económico, del sistema político, del sistema social. Y en ese proceso estamos. Hemos avanzado profundamente en la democratización de la sociedad venezolana. Estamos avanzando en desmontar el injusto sistema económico capitalista por nuevas formas de producción, donde el pueblo es protagonista y es actor fundamental en la producción de los bienes y servicios y, por supuesto, en mejorar las condiciones sociales. Sé que es un problema de tiempo, podría citarle algunas de las cosas que tiene nuestra Constitución, que es lo que, digamos, valora el esfuerzo que allí se ha hecho. Por ejemplo, en lo político, cosa que ocurre en muy pocos países, en Venezuela, así como, por eso decimos que es un proceso, que la soberanía popular no se delega, que es intransferible. El pueblo vota por diputados, presidentes, gobernadores, alcaldes, pero también revoca. El pueblo mantiene el control político, puede revocar, incluso la primera figura que se activó del referendo revocatorio fue el presidencial, ustedes lo saben, en el año 2004, después del golpe de Estado. La oposición activó el proceso revocatorio, que se convirtió en aprobatorio porque lo ganó el presidente Chávez, y también se activó el referendo revocatorio de los diputados, y pues logramos salir también nosotros victoriosos en ese proceso. Así como eso, para nosotros en nuestra Constitución, la educación, la salud, así como hoy los estudiantes chilenos hablan de una educación popular y gratuita, nosotros en nuestra Constitución, la educación y la salud está considerada un derecho humano, un concepto mucho más avanzado, en el cual, por supuesto, la privatización es imposible de concebirla como tal, porque para nosotros es un derecho fundamental del pueblo, el derecho a la salud, a la educación, y es gratuito. Y en eso estamos avanzando, pues, en profundizar con las nuevas leyes el empoderamiento. Otro de los elementos que incluso está en nuestra Constitución y la transversaliza es la igualdad de género, así como la participación popular. Incluso ayer el Dussel hablaba de una de las leyes, pero es que tenemos muchas leyes que profundizan la participación y el empoderamiento del pueblo de lo que es el poder político y lo que es el control de su propia vida, de su propia realización material, de sus condiciones de vida. O sea, son muchas las leyes que ya hoy están en manos del pueblo y que están en ejecución, incluso un nuevo tipo de Estado, porque nosotros, si algo estamos haciendo, y fue el motivo fundamental de la constituyente, fue la refundación del Estado. Todavía tenemos las instituciones del viejo Estado y, por supuesto, están naciendo las nuevas instituciones, que para nosotros es el Estado comunal, lo que nos puede llevar a crear las condiciones de un nuevo proyecto de lo que sería la sociedad socialista desde el punto de vista de la experiencia venezolana. De esto creo que la otra enseñanza para nosotros es que son diferentes las experiencias, no son transferibles. Definitivamente los compañeros bolivianos tuvieron una experiencia muy particular, igual que los ecuatorianos. La nuestra es totalmente diferente. Esto que yo les estoy narrando no ocurrió en ninguna de esas sociedades. Eso nos indica que cada sociedad pues ha de vivir su propio proceso, pero es importante que en estos encuentros podamos vivir no tanto los éxitos, sino los errores, de tal manera que no los cometamos. Yo recuerdo, lamentablemente no está el amigo boliviano, yo fui uno de los compañeros venezolanos que fuimos a reunirnos con los constituyentes bolivianos, y la primera recomendación que por experiencia propia le dijimos era que esa constituyente boliviana tenía que empezar la lucha con el poder constituido y declararse originaria y establecer su propio reglamento en el cual sus decisiones no estaban amarradas al poder constituido, así comenzara la lucha con el poder constituido, pero era una necesidad, o de lo contrario corrían el riesgo de convertirse en una frustración más para el pueblo boliviano. Ellos, por supuesto, tuvieron su vivencia, afortunadamente pudieron resolver la contradicción, pero bueno, también hubo un riesgo allí, y esas experiencias de los errores yo creo que es lo que más debemos nosotros compartir, precisamente para evitar que podamos repetir ese tipo de experiencias negativas que pudiesen abortar la experiencia del proceso constituyente. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué midió el carácter originario de la constituyente venezolana? Bueno, nosotros disolvimos el Congreso venezolano y la constituyente, la Asamblea se declaró parlamento en Venezuela y el órgano legislativo a partir de ese momento. Se destituyeron todos los poderes y una de las medidas fue ratificar al presidente de la República, Hugo Chávez, precisamente porque estaba casado con el proceso de cambio, porque fue él quien convocó el proceso y los constituyentes consideraban de que debía el comandante Chávez pues seguir al frente del Estado venezolano. Una vez culminado ese proceso, la misma constituyente llamó a la relegitimación de poderes. Todo el mundo tenía que ir a elecciones generales en Venezuela. A partir de, una vez que se refrendó la Constitución, por el pueblo, una de las disposiciones transitorias de la Constitución llamaba la relegitimación de todos los poderes, y Hugo Chávez, que había sido ratificado por la constituyente, pues debía ir a elecciones también, cosa que hizo, donde salió electo de nuevo en el año 2000. Esas son algunas de las experiencias que creo que tienen que ver con lo vivido en Venezuela. Yo no sé si son útiles, pero bueno, son las cosas por las cuales nosotros transitamos. Gracias a ustedes por su atención.